Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Justo que veníamos hablando de Macri a raíz del tema de la inscripción online que trataba Roxana Russo, uno pensaba, lo charlábamos con Valeria, con Pedro, pero no quedó al aire. Al cabo del editorial, donde también hablé del discurso de Cristina en la ONU, ante la Asamblea General, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por cierto que también en la conferencia de prensa en el hotel. Sí. Y uno se pregunta, sin siquiera ánimo de chicana, quiero decir, ¿se imaginan a Macri en la ONU? Si lleva al que se para atrás, no tiene problema. Si tiene, si le sale fenómeno, ¿no viste ese, el apuntador que tiene? Porque... Y además tienen el ¿cómo es? El plotter, ¿cómo se llama eso? Sí. Así que, bueno, la tecnología lo salva. Pero la pregunta remite a dos aspectos, sí. Porque uno tiene que ver con la capacidad de oratoria. Sí. Pero otro que con seguramente sería el más importante, con la profundidad del concepto. Bueno, ahí no tiene posibilidad ninguna. En realidad, la verdad que... Y sí, porque la oratoria de última la podés aprender. Más no, allá. No, lees, viste, algo. No lees. Pero yo la miraba el otro día a Cristina y juro que lo digo aún a riesgo de que alguno diga que chupa media, ¿no? Y era una cosa que uno sentía orgullo de verla... a la presidenta de la Argentina, allí, planteando las cosas que planteó, que no es, porque todo el eje da vuelta alrededor de el tema de los buitres, lo mediático, ¿no? Uh-huh. Y esta caracterización de terrorismo económico, que desde luego compartimos. Pero, y de complicidad de la justicia de los y Estados de la Unidos. Complicidad de la justicia, sí, pero además habló de cosas muchísimo más complejas y profundas, y no desde un punto de vista simbólico, con una enorme profundidad y contundencia, ¿no? Los temas de la paz, el uso de la fuerza como medio para resolver los problemas del terrorismo y su fracaso. No se puede hablar de paz mientras resuenan los tambores de la guerra. El tema de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, planteando este tema de el esquema de posguerra de los 5 países con veto, dijo, los problemas del mundo no tienen solución mientras se mantenga este esquema de hegemonía de 5 países, que por otro lado no tiene nada que ver con lo que ha pasado en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra hasta aquí. Las cuestiones de el Estado palestino, pero al mismo tiempo de el derecho de Israel a tener un Estado y frontera segura, la posición argentina de la existencia de los dos Estados, pero la exigencia a la propia Asamblea de Naciones Unidas para que no demore más la aceptación de Palestina como miembro pleno. Fue un discurso muy completo y muy abarcativo, y quiero decir que también para algunos muy coincidente con la mayoría de los discursos de los presidentes de la región. Es decir, yo diría que el discurso tenía un entente UNASUR importantísimo que aparece cuando, más allá de la característica, el tono y la manera de decirlo, cuando uno mira los temas que abordó Dilma, con los temas que abordó Evo, los temas que abordó Maduro, etcétera, etcétera, encuentra enormes coincidencias en el posicionamiento internacional, en el tema de la condena a este nuevo acto unilateral represivo que Cristina planteó con una valentía enorme cuando habló de los enemigos de ayer que son los amigos o aliados de hoy, giratoria. Y viceversa, la famosa puerta giratoria, y la capacidad de algunos países para tomar acciones concretas, incluso en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, y ahí encaja Malvinas, uh-huh, y ahí encaja la invasión a Irak en su momento de los Estados Unidos, y tantas otras cuestiones que muestran de qué manera, en ese mar que hoy describía Rubie, los que ponen el mar siguen menospreciando y subestimando a los que navegamos en él. Hay hoy un dato de relevancia. Bueno, por un lado les recuerdo que la propia encargada del Departamento de Estado para América Latina, que es Roberta Jacobson, con quien estuvimos cuando viajamos en esta misión que viajó así, bueno, ha admitido que la relación con Estados Unidos pasa por un momento. ¿Ah, viste qué casualidad? Los títulos de Clarín y Nación. Sí, son literalmente, no, casi Estados Unidos reconoció diversos. Que la relación con la Argentina está en un periodo duro, principal título de la Nación. Y Clarín. Estados Unidos, la relación con Argentina pasa por un periodo difícil. Y se ha secundarizado la otra noticia producida en el marco de Naciones Unidas, que es que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó los fondos. Por eso, los amantes de las relaciones carnales siguen diciendo que la Argentina está aislada del mundo, porque evidentemente tiene una visión del mundo muy particular. Naciones Unidas, su Asamblea General, 124 votos apoyando la propuesta argentina respecto a la necesidad de un marco regulatorio para la reestructuración de deuda soberana. Ginebra ayer, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 33 votos a favor, 9 en contra, que son los mismos 9 en contra que hubo en la Asamblea General, fueron 11, dando un amplísimo respaldo. Pues sabes que, desde el punto de vista conceptual, hasta te diría que lo de ayer es más profundo que lo de la Asamblea General, porque la Asamblea General lo que dijo, acá hay un tema, nos damos un compromiso de que en un año vamos a crear un marco regulatorio. Pero ayer, en Ginebra, la resolución dice, la acción de estos grupos atenta contra los derechos humanos. Esos grupos que han publicado una solicitada nuevamente en los diarios argentinos, la Task Force, la Fuerza de Tareas, que además, vuelvo a decir esto, en la Argentina memora una acción que era la de los grupos, entre comillas, clandestinos de la dictadura en las operaciones de secuestro y desaparición de personas. ¿Vos sabés qué? No creo que venga el caso hacer nombres, porque en general cuando uno hace nombres después ocurre que el nombre queda, o lo que se siente o piensa respecto de un nombre, prejuicia la opinión que se tenga sobre lo que dijo. Pero hasta a gente de derecha, o que no es del palo acá, si querés, o ambas cosas, la escuché horrorizada o indignada por el hecho de que los diarios acepten este tipo de solicitadas, que son virtualmente una declaración de guerra contra el país, ¿no? Así es, absolutamente, es una vergüenza, es decir, realmente es una vergüenza. Estamos hablando de páginas, perdón, de página, ¿qué fue? Página 6, 7, sí, sí, de La Nación, de Clarín, con la solicitada del lobby de los buitres, ¿no? Solicitada, auspiciada por la American Tax Force, uh-huh, Argentina, sí, que desde luego dice cosas terribles y que desde luego junta lo peor que puede juntar, lo que dijo el ministro de Finanzas alemán con lo que dice un senador de Estados Unidos pagado por ellos, cuya campaña fue, es un Robert Menéndez, conocidísimo, sí, alguien que fue bancado por el lobby de los fondos buitre, un Tea Party absoluto. Bien, todo es uno de los que aporta la gusanería cubana, sí, también, sí, en Miami. Sí, sí, claro. De lo peor. Entonces, la verdad que hay que ser un cipayo. Sí, yo no sabía que, está bien, acepto. El tema es que yo vuelvo a insistir en dos cosas. Una, este concepto de la aislación del mundo. Uh-huh. Argentina nunca estuvo más respaldada por el mundo, si uno entiende al mundo como tal. Hoy La Nación llora amargamente, editorializa sobre la nueva alianza estratégica de Argentina con Rusia y China. Pero en realidad esto es los BRICS, esto es el G77, esto es la UNASUR, la CELAC, porque es todo eso que es tratar de romper la unipolaridad construida luego de la caída del bloque socialista. Ahora, déjame decir otra cosa, y ahí un poco hasta te lo quiero decir a vos, porque fue motivo de algún comentario que no me mires con esa cara, que es radio. El Papa. Sí, no, bueno, ahí ya sabes que tenemos nuestras disidencias. Por eso. Pero el Papa le dijo a Cristina, ya que va para Nueva York, ¿por qué no pasa por Roma que le queda de paso? Está claro que había una intención clara, valga la redundancia, de darle un apoyo a toda esta cuestión de los buitres. Para mi autosatisfacción, diría que el comentario que se hizo respecto de un par de párrafos concretos del Evangelium Gaudium, yo, disculpame porque yo sé que vos no estás de acuerdo. No, pero estoy de acuerdo con que sea trascendente. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, la de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Te aclaro que con eso sí estoy de acuerdo, con la frase estoy de acuerdo. Este desequilibrio proviene de... Escuchá esta. No, espera. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Yo me los imagino a los muchachos del PRO, Gabriela Michetti, viste, todo, que se jactaban de su vínculo intenso, acarrió a todos los que hacían del vínculo con Bergoglio un atributo de relación, que lo seguirán teniendo, pero yo quiero decir que estas cuestiones, el cuestionamiento al derrame, el cuestionamiento al mercado, el cuestionamiento a la negación del rol regulador de los estados y demás, en el marco de esto que Rubier hablaba de que en el tema comunicacional somos la oposición, déjame que yo te diga que nos viene muy bien porque permite que mucha gente le preste atención. Porque dicho de otra manera, por ahí pasa desapercibido, pero dicho por quien lo está diciendo, nos permite profundizar esa discusión. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Obviamente que le tenemos que dedicar un párrafo de la duración que quieras al tema del dólar. Sí. Algo ya adelantaste de lo que supongo podías decir o podés decir en algún momento de la presencia de Rubié. ¿Cuál forma hay para diferenciar la invención y la creación de las expectativas de lo que técnicamente es un escenario complejo, si se quiere, por fuera de la creación de esas expectativas? ¿Hay forma de hacer eso? Porque cuando, desde que estás haciendo, no importa, un arreglo en tu casa y te dicen, claro, no, mire, no tengo precio porque el dólar ha... ¿Qué le decís? Que no, son expectativas, son atorrantes. Sí. Pongo ese ejemplo como puedo poner cualquiera, quiero decir. Entonces, ¿cómo haces? No, eso no tiene respuesta. No, ¿cómo haces? Ese es el tema de lo que hablamos antes. Estamos hablando del peso de las expectativas. La expectativa no es solamente que en el café la gente conversa. La expectativa es que cada uno se sube al bote y dice, sálvese quien pueda, sí, por las dudas yo voy a... Y, de hecho, incide en crear esos elementos de realismo que vos decís. Déjame decir tres cosas. Cosa uno. Luego de las tristemente célebres declaraciones del encargado de negocios de Estados Unidos... Sí. Y de que Argentina está en default, y de la cita de Moody's, calificadora de riesgo, calificadora de riesgo, que dice: el incumplimiento del gobierno con su deuda en julio limitará aún más las nuevas opciones de financiamiento para las empresas y conducirá a una mayor devaluación del peso, factores que se suman a las presiones inflacionarias. Sí. ¿Después de eso? Después de eso, la presidenta denunció el plan de los 5 puntos de desestabilización económica, que empezaba por forzar una devaluación. Uh-huh. Era el punto uno que... Es decir... Ahora, ¿te acordás que vos cerraste el sábado pasado hablando de esto a propósito de que en enero... Así es. En enero pasado hubo una situación y se le torció el brazo al gobierno. La pregunta es, a partir de la creación de las expectativas... Y así cerrábamos el... Sí, cerrabas vos el sábado pasado. ¿Hay otra vez probabilidad de que le puedan torcer el brazo con una brecha entre el dólar oficial y el ilegal del, no sé, 90%? La primera cosa que habría que hacer es no tomar eso como referencia. ¿No tomarlo? Sí, claro, porque si no, lo ilegal me establece la brecha y... Pero y, es que, como vos mismo decís, lo ilegal es lo que te establece en las expectativas. No, bueno, pero lo que tenemos, pero nuestro rol es denunciarlo. No, eso nuestro que rol es combatirlo. Una cosa es denunciarlo y otra cosa es tomar nota de... Sí, yo no, bueno, a ver. ¿Cómo haces? Insisto, porque... Yo no creo en los tigres de papel. Y no subestimo el poder que tienen los lobbies y el poder que tienen los medios económicos y lo que hoy aparece en algunos de los diarios de las maniobras de algunos de los grandes bancos y lo que después se denuncia. Cuando vos te enterás, vamos a sacarlo de contexto porque cuando nombramos a algunos de acá por ahí se malentiende. Cuando le meten 17.000 millones de dólares de multa a un banco por manipular con las hipotecas de mala calidad, o cuando le meten en Inglaterra multa a 4 o 5 bancos por manipular con las tasas de interés que luego sirven de referencia para todas las cosas que se hacen en el mundo entero, ¿cómo yo voy a subestimar el poder de lobby que esos grupos tienen en la Argentina? Son poderosos. Ahora, yo veo del lado de acá una decisión firme y no veo debilidades. Yo te puedo decir algo que tal vez no lo tendría que decir, pero hace 3 meses, charlando yo personalmente con el presidente del Banco Central, él me decía que para esta altura el plan de lo que ellos manejaban era estar en el orden de los 28.000 millones de reserva, de acuerdo a las obligaciones que había que pagar, las importaciones, etcétera. Y hay 28.200 millones de reserva. Por lo tanto, yo te diría que si yo me manejo con la información que tengo de antes, te diría que las cosas están donde tienen que estar, que la Argentina está con las reservas que necesita para atender su flujo de comercio internacional. ¿Por qué decís que no tendrías que decir? Porque por el off the record que te juntaste. Nada, claro. Pero como estoy hablando de una cosa que me dijo hace 3 meses, ya está. Pero entonces, lo que hay es una realidad. Hay exportadores que ilegalmente no están liquidando. Ya no te digo que no están exportando, que vos tenés primero los que no exportan lo que tendrían que exportar. Algo así como 3.000 millones de dólares, si no me equivoco, es lo que tienen... No mezclemos. Hay 10.000 millones, bueno, ya menos porque bajó la soja, pero hay media cosecha de soja no vendida. Permitime hacer un par de consideraciones. Cuando alguien puede guardar la mitad de lo que produce, pareciera que tiene una rentabilidad importante. Sí, claro. Permitime hacer una segunda consideración. La soja no se cultiva en las macetas como las flores. Es un elemento de producción importante para un país porque tiene que ver con su... Entonces, vuelvo con algo que dije la semana pasada. ¿Cuál es el límite del derecho privado respecto del interés público? La mitad de la cosecha de soja no está vendida. Así es. Bien, ahora déjame decirte otro dato. Hay como 3.000 millones de dólares de exportaciones hechas que venció el plazo para liquidar y que, presionando para que haya una devaluación, llegan a la conclusión que la multa que está establecida es más baja que la expectativa que tienen que lo que podrían lograr apostando a esto. Entonces, los importadores adelantan el pago de importaciones, los exportadores atrasan las exportaciones, los otros exportadores no exportan. Y bueno, es una pelea pesadísima. Y en el medio tenés al gobierno, a mi juicio con firmeza, operando para tratar de que todo esto no derive en la inevitable devaluación que todos estos quieren dar como un hecho consumado. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Las 2:26, cerremos no con lo económico, precisamente, pero el sábado que viene es el encuentro en Atlanta. He visto afiches por buena parte de la ciudad. Sí. De nuevo encuentro. ¿Con qué expectativa? ¿Por qué? Bueno, porque yo diría, otra vez, por alguna de las cosas que dijo Rubier, porque creemos que hay que avanzar en esta idea de la construcción de la fuerza, y que la fuerza es la idea frentista de la fuerza, y que en esa idea frentista de la fuerza el aporte del Frente Nuevo Encuentro, básicamente la alianza de el EDE y el PSOL, es un aporte considerable, y queremos nosotros sumarnos a las otras expresiones que ya lo han hecho, como ha sido la Cámpora, que ha hecho su acto de Levita, nosotros, y seguramente antes de fin de octubre, uno de todos juntos en Unidos y Organizados, como una ratificación de varias cosas, de el liderazgo de Cristina, de la necesidad de la continuidad del proyecto nacional y de que ello debe ser sustentable sobre la base de la existencia de una gran fuerza política capaz de darle sustentabilidad, de que no creemos en la alternancia como una virtud y creemos que los procesos de transformación requieren de periodos largos, y que esos periodos largos deberían ser posibles más allá de las limitaciones constitucionales respecto de las personas, y que se puede tener liderazgos aunque no coincidan esos liderazgos con los cargos institucionales, y todo eso nos lleva a creer que es un buen momento para que nuestra fuerza, que es una fuerza relativamente nueva, que ha nacido, yo diría, al calor de la experiencia kirchnerista, que se siente parte de esa experiencia kirchnerista y que le da un contenido de su matiz, de su génesis, de su historia, aunque corta pero rica, de quienes la componemos, queremos decir presentes, aquí estamos, y también mostrar que somos muchos. Creemos que vamos a hacer un gran acto en Atlanta. Te cuento que los compañeros nuestros que están trabajando en la organización están muy contentos de la respuesta que están teniendo de las organizaciones barriales, de lo que tenemos. Esperamos mucha gente del interior del país, en algunos casos simbólica. Desde luego las delegaciones se van a achicar en proporción a la distancia, porque el esfuerzo desde luego cambia, el esfuerzo económico, el esfuerzo humano, todo lo demás, pero creemos en un estadio de Atlanta desbordado el sábado 4 a partir de las 4 de la tarde. Paso Heller.